Qué porquera es la vida, puro dirse en amago. Nos pasamos los años enfrenando esperanzas que soltamos despiadas a lo largo el camino sin poder aparearnos a la dicha deseada. Cuando semos gurises, de ganosos por criarnos pa' ser libres y dirnos puande quieran las ganas, nos parece que el tiempo marcha tranco e tortuga y que nunca llegamos a la edad ambicionada. Pero después de mozos ya resulta distinto. Los quereres comienzan a abrir brocas en el alma y una angurria tan grande de vivirlos nos entra que cuasi no da abasto la ración de esperanzas. Y de aflitos que andamos por agenciar la dicha, ni sentimos los días que de galope se alzan, llevándose en su juida promesas ya disjuntas que se nos despintaron al dirmos a orejearlas. Hasta que un redepente nos encontramos viejos y hallamos que fue un soplo la mocedad pasada, que los deseos duraron lo que una brasa es ceibo, que fueron nuestros sueños como la espuma en el agua. Y entonces comprendemos que hemos andado al ñudo, aplastando el matungo, mochando las rodajas, sin conseguir más nada que una cansera bruta y una runfla de recuerdos para amargarnos el alma. Y queremos dar vuelta, ser gurises de nuevo, pero ya no podemos pegar la reculada. Hay que seguir pa'lante metiéndole sidera, aunque las fuerzas mermen y ya la fe te gasta. ¡Qué porquera es la vida! Puro dirse en amagos. Nos pasamos los años enfrenando esperanzas pa' campear una dicha que, de juro por hembra, más matrera se pone cuanti más es deseada.